Sabido es también que esta vocación nos viene a todos y a cada uno de los creyentes en Cristo directamente del Señor, por el sacramento del bautismo y por todas las llamadas interiores de la gracia. No somos apóstoles porque nos lo encargue el Papa, el Obispo o el pastor inmediato, el sacerdote. Somos apóstoles porque somos cristianos, aunque sí, lo mismo que nuestra condición de cristiano, hemos de vivir nuestra condición de apóstoles en el seno de la comunidad de la Iglesia y, por tanto, en la debida relación con aquellos, los apóstoles y sus sucesores, a quienes el mismo Señor encomendó preservar, mantener pura, auténtica, la palabra de Dios en medio de las opiniones variables de los hombres. Ser apóstol, algo inherente a ser cristiano, por tanto obligación constante, es mucho más exigible en determinadas circunstancias. Y parece innecesario explicar por qué ahora estamos o entramos precisamente en esas circunstancias. Nadie puede ya dispensarse de desplegar con la máxima solicitud y energía su condición de apóstol, aprovechando todas las posibilidades, utilizando todas las formas. Ser apóstol es ser testigo del Señor, dar testimonio de Cristo. Dar testimonio de Cristo es dar testimonio de Cristo, permitidme la reiteración. Es decir, no es dar testimonio de nosotros, ni siquiera de nuestras obras buenas. Es mostrar a través de nuestra obra buena, y a veces incluso a través de nuestra obra mala, por el modo como reaccionamos, cómo nos arrepentimos, cómo nos convertimos al Señor en esperanza, es mostrar a los demás la presencia de Cristo Jesús, más que nosotros, y mostrar que en Él, realidad viva, palpitante, está el camino y la esperanza, y que Él es el motivo profundo de nuestra alegría, o de nuestra fortaleza, o de nuestra paciencia, o de nuestra generosidad, de nuestros desvelos en favor del prójimo. Ser apóstol es dar testimonio de Cristo. Y por eso, hasta cuando los cristianos, especialmente la mayoría, los cristianos seglares, insertos en el mundo, en las condiciones ordinarias de la vida, dedicados a los quehaceres, a las actividades profesionales, culturales, a las que se dedican por necesidad todos los hombres, sean o no creyentes. Cuando en medio de esa actividad quieren realmente ser cristianos, no basta que hagan una obra buena, una obra eficaz, una obra fecunda, en el orden social, económico, político, cultural. Lo advierte claramente la enseñanza de la Iglesia, y es manifiesto. Vuelve a repetirlo el último Concilio Universal, tanto en su gran documento sobre la Iglesia, en el capítulo dedicado a los seglares o a los laicos, como en el documento dedicado más directamente al apostolado seglar. En ambos reafirma el Concilio, de un modo muy intencionado, contra ciertas desviaciones que corrían entonces y siguen corriendo ahora, que para que esa actividad de orden temporal, aunque esté orientada al servicio de los demás, aunque sea realmente buena, admirable, aunque sea necesaria, merezca el nombre de apostolado, o lo que es lo mismo, sea plenamente digna de la condición cristiana de quien la realiza, es ineludible que constituya, de alguna manera, un testimonio manifiesto de Cristo. no porque hables siempre con palabras del Señor, en discursos, en catequesis, sino porque con palabras y sin palabras, nuestro modo de ser, de reaccionar y de actuar, remite la atención de los demás a alguien o a algo misterioso que está por encima de nosotros, a Cristo. Solo así es apostolado, porque solo así añadimos los cristianos algo específico, algo nuevo, a la tarea común de los demás hombres. Y de esto, repito, no podemos dispensarnos. No podemos permitir, aunque a veces resulte cómodo, rebajar las exigencias de nuestra vida cristiana hasta un nivel en que no nos diferenciamos de los demás. Y ni siquiera basta el pretexto de que es bueno. Pues sin duda es bueno, pero no es suficiente. Hay una luz maravillosa, más alta. Por encima del pan de la tierra hay un pan bajado del cielo. Por encima del agua de los pozos y las fuentes hay un agua que salta hasta la vida eterna. Y esa es la gran revelación de Cristo. Y Cristo vive, está presente, pero está oculto y silencioso. Y tiene que manifestarse por los que viven de Él y creen en Él, por nosotros. Para que realmente en nuestra vida, incluso en aquellos momentos en que no nos lo proponemos de un modo muy consciente, se dé este testimonio habitual de Cristo, en forma casi instintiva. De la misma manera que un objeto caliente da calor, sin necesidad de proponerse. Son necesarias, al menos, dos condiciones que hay que cultivar con exquisitez o pedir al Señor como gracias de lo alto. La primera, ¿a qué repetirlo? Vivir de verdad el atractivo, el gozo, el llamamiento del Evangelio. Si uno está lleno de una convicción, necesariamente la difunde. No hace falta que nadie le diga, debe ser apóstol. Ya lo es. Y cuando no lo es, constituye esto un indicio bastante alarmante de que no se siente aquello que se es, o no se es cristiano plenamente. Aquí vendría muy bien evocar el comienzo de la hermosísima carta primera del apóstol San Juan, que a su vez evoca la primera página de su Evangelio. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos tocado o palpado con nuestras manos, acerca de la palabra de la vida, palabra eterna que se acaba de manifestar entre nosotros, eso es lo que os anunciamos a vosotros, para que forméis comunión, comunidad con nosotros, y tengáis el mismo gozo, y este gozo se acreciente. ¡Qué maravillosa definición del apostolado! Si habitualmente procuramos vivir como quien ve, como quien oye y como quien palpa al Señor, es decir, en la intimidad del Señor, en la amistad del Señor, en la ilusionada confianza y reverencia respecto al Señor, entonces brotará casi automáticamente esta necesidad de difundir el gozo que rebosa de nuestro interior, para formar con los demás hombres comunidad de esperanza y de gozo. Será como un contagio, será como el fuego que se propaga en un cañaveral seco. Así debería ser nuestra vida cristiana. Y cuando no es así, falla. Tenemos que purificarnos, rectificar, volvernos al Señor, centrar nuestro corazón para que realmente seamos dignos del nombre que se nos ha dado. La segunda condición, inseparable de esta intimidad, de esta adhesión cordial, ilusionada, al Señor como alguien que convive con nosotros, como alguien con quien los apóstoles, nuestros maestros en la fe, pudieron tratar viéndole, escuchándole, tocándole. La segunda condición, en el fondo quizá la misma, es aceptar la palabra del Señor que resuena sensiblemente, oportunamente, por medio del magisterio de la Iglesia. En medio de las opiniones cambiantes, entre tantas ambigüedades y confusiones, lo necesitamos ineludiblemente, si no queremos dar a los demás lo que es nuestro, en vez de darle el tesoro de Cristo, referirnos con toda sumisión, docilidad, con toda atención a la palabra autorizada, a la enseñanza oficial de la Iglesia. Queridos hermanos, por desgracia, no siempre esto es así. Y estamos en uno de esos tiempos en que no es así. Hay demasiada audacia en muchos de nosotros mismos, de los de nuestra casa, para desentenderse de la palabra conocida del magisterio, para contraponerle su propia palabra o las palabras que andan por ahí. Ya deja de ser un magisterio para ser una opinión más que se toma o se deja según los gustos de cada uno. Estamos acercándonos a ese fenómeno señalado tristemente por el mismo Jesús, de la casa dividida en la que fácilmente penetra el enemigo. Lo sabéis tan bien como yo. Si, por ejemplo, repasásemos las páginas de algunas publicaciones muy divulgadas que están en manos de innumerables sacerdotes y de muchos seglares aquí mismo y en todas partes, ciñéndonos únicamente a los últimos 15 o 20 meses, podríamos comprobar, no ya con sorpresa, pero sí con dolor, como siempre que el Papa considera necesario en el ejercicio de su misión de portavoz de Cristo, de confirmador de la fe de sus hermanos, fijar la posición oficial de la Iglesia en temas de fe o en temas de moral, por tanto, cuando salen los documentos más autorizados, hacia los cuales, según nuestra fe, estamos obligados, gustosamente deberíamos estar obligados, sentirnos obligados, a mostrar adhesión y docilidad interior, porque esa es una orientación dada en nombre de Dios. Este tipo de católicos o de publicaciones que se presentan como católicas, que son el alimento muchas veces de personas selectas y con responsabilidad en la Iglesia, se permiten el lujo sistemático, sin excepciones, de reaccionar siempre en contra, de opinar en contra, o de acumular opiniones de unos y de otros, nombres más o menos sonoros, más o menos pedantes, que discrepan, hasta dejar en el lector la impresión de que la palabra del Papa es una palabra más y no la más acertada, porque lo que se sugiere es que no hay que atarse a ella, que hay que mantener la libertad, recibirla con respeto, pero un respeto puramente exterior y simulado, en que no entra para nada la adhesión de la mente y del corazón. La casa dividida será fácilmente ocupada y saqueada por el enemigo. Dentro del campo de expansión de nuestra misión de cristianos apóstoles, hay un sector particularísimo y quizá más próximo a muchos de los que me oyen, que tiene unas exigencias extraordinarias, siempre y más que nunca ahora. Me refiero al campo de la educación de los menores, los niños, los adolescentes. Me refiero, por tanto, a la acción de las familias, los padres, a la acción de las escuelas y de todas las personas que por uno u otro título influyen sobre la educación. Bien, el gran peligro en el campo de la educación es similar al que señalábamos anteayer y ayer en el campo del ejercicio de nuestros deberes cívicos, que es quedarnos con un respeto a la libertad que sea pura inhibición, libertad de dejar hacer, omitiendo la dimensión positiva de la libertad, la solicitud, el estímulo, el tratar de conducir hacia el bien, con respeto naturalmente, pero conduciendo, impulsando, preocupándose. Hay como una creciente despreocupación, que además trata de justificarse porque es respetuosa, como si eso fuera suficiente. Bien sabemos todos, mis queridos hermanos, y más que nadie lo saben los padres, por la experiencia de sus hijos, y también los maestros, en todos los grados de la enseñanza y la educación, que educar no es moldear desde afuera, ni mucho menos imponer desde afuera. Como ya lo sugiere el mismo vocablo, es desplegar desde el interior las capacidades, las posibilidades del mismo educando. Pero también sabemos, o al menos no deberíamos nunca olvidar, que este despliegue desde el interior sería irrealizable si a la libertad del educando no se le propusiesen objetivos exteriores, es decir, ideales, verdades que sean superiores a él y que tiran de él, y precisamente tirando de él le ayudan a desplegarse, a desenrollarse, si no quedaría encerrado en sí mismo o dando vueltas desorientado como una noria inútil. Necesitamos, para que se despliegue la libertad interior, la proposición, el estímulo, es decir, de nuevo, la dimensión positiva de la libertad a la que tanto me he referido estos días. Es verdad que educar no consiste en que los educandos reciban hechas todas las normas y se limiten con una docilidad pasiva a ejecutarlas, porque en la vida humana hay toda una dimensión de iniciativa, de responsabilidad personal, de variedad y riqueza de formas legítimas que hay que suscitar. Pero evidentemente, siempre al servicio de los grandes valores y de las grandes verdades. Y por eso este impulso creador que el educador respeta en el educando no anula la ley, sino que la transforma en el educando en amor, para que la ley se interiorice, para que, según va creciendo la educación, el educando por sí mismo se sienta atraído hacia los bienes, hacia los grandes objetivos de la vida humana, y en este caso, de la vida cristiana, sin tener que ser llevado siempre de la mano. Pero esta operación, insisto, es absolutamente irrealizable sin la ayuda exterior, sin la proposición de esos valores, de esa verdad, sin el anuncio de este gozo, sin el estímulo. Es absolutamente imprescindible. Por eso, como sabéis muy bien, la misma Iglesia, y más recientemente en el último Concilio Universal, al referirse a la educación, la relaciona ciertamente con la libertad. Es un problema de libertad. ¿Cómo es un problema de libertad ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Es ser libre. Basta. Pero es un problema de libertad orientada hacia el bien, estimulada hacia el bien. Una libertad auténtica, no esclavizante. No la pura indeterminación que es esclavitud. Y si es libertad orientada hacia el bien, esta libertad, nos enseña el Concilio, necesita ser educada, Y así, en el mismo documento que el Concilio ha dedicado a la libertad religiosa, leemos este párrafo que a algunos les suena extraño porque les parece que no es conciliable con la libertad, mientras la Iglesia lo propone como el auténtico camino a la realización de la libertad. Los hombres de nuestro tiempo están sometidos a toda clase de presiones y corren el peligro de verse privados de su libertad personal de elección. Por otra parte, son muchos los que se muestran propensos a rechazar toda sujeción sobre pretexto de libertad y a menospreciar la debida obediencia. Por lo cual, este Concilio Vaticano II exhorta a todos, pero principalmente a aquellos que cuidan de otros, a que se esmeren en formar hombres que, acatando el orden moral, obedezcan a la autoridad legítima y sean amantes de la genuina libertad. Hombres que juzguen las cosas con criterio propio a la luz de la verdad, que ordenen sus actividades con sentido de responsabilidad y que se esfuercen por secundar todo lo verdadero y lo justo. De lo cual se desprende, y lo sabemos muy bien, pero lo olvidamos a veces en la práctica, sobre todo bajo la presión de tantas propagandas capciosas, que no ayuda a la libertad lo que no ayuda a despertar en los hombres que quieren ser libres este sentido de responsabilidad, este sentido de acatamiento, esta actitud de obediencia. Lo que no ayuda a esto no engendra libertad, engendra desidia, arbitrariedad, capricho, que es cosa muy diferente. Si incluso los adultos, todos los miembros de la sociedad, según advierte también el Concilio, necesitan que los responsables de la sociedad creen condiciones propicias para el bien, aunque tengan que tolerar a veces las actitudes moralmente ilícitas de otros muchos, tolerarlas, pero no promoverlas, no facilitarlas, ¿cuánto más necesitarán estas condiciones propicias que estimulen y faciliten el ejercicio de la libertad los educandos, sobre todo en la edad tierna, inestable, prometedora, pero todavía no suficientemente enraizada? Muchas veces he leído yo, y muchas más habría que leer, un texto del documento que consagra el Concilio Último Universal al tema de la educación, en el decreto Gravissimum Educationis, sobre la educación, en el cual habla de un derecho que tienen los niños, los adolescentes, los jóvenes. Yo he hecho notar más de una vez que, por desgracia, este derecho no está consignado en las famosas listas de los derechos humanos. Grave error, porque es un derecho. Y si me apuran, es el más importante de todos los derechos. El que más debería interesar a los cristianos, el que más interesa, sin duda, a la Iglesia Madre. Lo recuerdo con las mismas palabras literales del Concilio. Declara el Concilio que los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y a prestarles su adhesión personal. Y también tienen derecho a que se les incite a conocer y amar más a Dios. Atención, hermanos. El Concilio, la Iglesia, habla de todos los niños y de todos los adolescentes, no solo de los católicos. Todos. Tienen derecho. Y aunque a veces circula una extraña interpretación de la libertad o del pluralismo o de la democracia, según la cual son equivalentes en el orden social el promover la adhesión a los valores religiosos o el promover el ateísmo, esto es absolutamente inaceptable en una concepción cristiana. Es una contradicción. ¿Podrá permitirse que cada uno busque dentro de lo opinable y de las divergencias de opiniones, el tipo de medicina que le parezca mejor. Pero hay algunas cosas que son claramente veneno, y esas no se promueven, ni siquiera se permite su difusión. Y una de ellas es el ateísmo, por ejemplo. Es la cerrazón del hombre y de los niños a los valores morales y religiosos. Porque, como es notorio, e indicó valientemente el Papa en su gran encíclica sobre el desarrollo, la Populorum Progressio, un hombre que esté cerrado totalmente, que al menos no tenga esa apertura del deseo, de la búsqueda, del reconocimiento de la necesidad en relación con Dios y lo divino, no es hombre. No es que sea un hombre no religioso, es que le falta una dimensión constitutiva de su misma humanidad. Es una actitud infrahumana, antihumana. Y esta es la razón por la cual el Papa, con gran escándalo de muchos, a veces de algunos católicos, sostiene reiteradamente que no es válida la tesis de que hay dos humanismos, un humanismo religioso y un humanismo ateo. Los dos son humanismos prácticamente igualmente buenos, como si el ser religioso o no fuera un adorno, una diferencia secundaria y accidental. El Papa ha dicho reiteradamente, y parece indiscutible, que uno es humanismo y el otro no es humanismo. Es la negación del hombre, aunque se haga obcecadamente de buena fe. Por eso añade: ruega pues el Concilio encarecidamente a todos los que gobiernan a los pueblos o están al frente de la educación, que procuren que nunca se prive a la juventud de este sagrado derecho. ¿Cuántas veces ante múltiples situaciones, opiniones, escritos, que ya vemos y veremos todavía en mayor abundancia, si fuéramos realmente conscientes de nuestra vocación cristiana, nos bastaría meditar esta línea: que nunca se prive a la juventud de este sagrado derecho. Favorecer lo que sirve a esta estimulación, esto es educar. Reprimir las estimulaciones contrarias, desorientadoras, esto es facilitar la educación. Evitar la falta de estimulación, aunque sea con nombre de respeto, eso es educar. Lo contrario, no. Y por eso es irrisorio y es intolerable en conciencia hablar mucho del derecho a la libertad si no se atiende al mismo tiempo a este derecho a la estimulación, como dice el Concilio. Sería un hablar engañoso. De ahí que la estima de la libertad a los cristianos, especialísimamente en este campo apostólico de la educación, jamás deba inducirnos a caer en la tentación de inhibirnos. Porque más que nunca es urgente ahora el testimonio humilde y manifiesto de la revelación de Cristo. Diría más, la proposición de la verdad hecha por los que la recordemos o vivamos de ella, al menos con el deseo, en favor de los demás, es un derecho inalienable de esos, de los que la pueden recibir. Y lo es porque la necesitan para ser libres, o al menos para tener ante los ojos todas las perspectivas, y cuando llegue la hora de sus decisiones responsables, poder tomarlas con conocimiento de causa. No me cansaría de insistir en ello. ¿Cuál es nuestra gran tentación? Inhibirnos en nombre de la libertad. Libertad en su aspecto negativo, no coaccionar. Supresión de la libertad en su aspecto positivo y más valioso. Proponer, estimular, incitar, crear condiciones propicias. Yo me atrevería a decir una cosa, hermanos, tanto en lo que afecta a los educandos en el seno de la familia, en los colegios, en las escuelas, en toda la actividad de los adultos proyectada sobre los menores, que cuando un cristiano, padre de familia, profesor, director de un colegio, lo que sea, se deja ganar demasiado convencidamente, tranquilizando su conciencia, por esa interpretación negativa de la libertad, yo respeto, que cada uno haga lo que quiera, haz lo que te apetezca, como se dice ahora, un poco bárbaramente, señal de que falta la dimensión de la solicitud, lo que se llamó siempre el celo apostólico. Ahora bien, cabe imaginarse, por ejemplo, una buena madre o un buen padre de familia, que ante los problemas y necesidades de su niño pequeño se contente con eso. Cuando, por necesidad, porque se empeña en ello el otro, porque le protege una ley, por lo que sea, hay que atenerse al puro respeto. Tú te empeñas en ser ateo, bueno, pues muy bien. No es verdad que aún manteniendo este respeto, aún teniendo que inhibirse, aún teniendo que prescindir en una determinada circunstancia de darle formación religiosa a unos determinados niños, lo normal del corazón cristiano es sentir por dentro incontenible la solicitud, el ansia, la preocupación por evitar esa situación, y que por tanto eso sea como una fuerza que nos empuja, aunque necesariamente tengamos que tropezar con una barrera y aceptemos esa barrera. Lo revelador, tristemente revelador, es que la aceptemos tranquilos, complacidos. Eso es trágico, porque eso no se hace con ninguna de las cosas que verdaderamente nos interesan, como ya advertí ayer. Si un miembro de una determinada secta se empeña en que su hijo herido en un accidente de carretera no reciba la necesaria transfusión de sangre en el hospital, pues habrá que respetarlo, no lo sé. Lo que no concibo, no concibe nadie, es que la organización del hospital, la dirección de la misma, la política sanitaria, etcétera, se moldease según este nivel, a lo que salga, según lo que quiera la gente. Hay una especie de convencimiento previo de lo que es bueno, de lo que es conveniente, y por tanto hay unas iniciativas creadoras, organizativas. Se organiza el sistema del almacenamiento y la posible transfusión de la sangre, y en principio se tiende a transfundírsela a todos los que se presentan con necesidad de ello, y solo cuando se tropieza con la barrera de la libertad, de la autonomía, que dice que no, pues se acepta. Pero el impulso va en la otra dirección. Pues lo mismo digo, si en el orden de los valores religiosos y morales el impulso no va en la otra dirección, es porque no nos importan absolutamente nada los valores religiosos y morales. De ahí que sea inexplicable el que se extienda tanto en ambientes católicos, a veces incluso en colegios católicos, esa interpretación pedagógica de la libertad puramente negativa. Que cada uno haga lo que quiera, bien, yo te lo expongo un poquito, pero con una especie de neutralidad, de imparcialidad, que es radicalmente absurda. ¿Cómo vamos a ser imparciales? ¿Qué daño hace a la libertad el reducirla a este respeto de inhibición, el desposeerla de esta estimulación, que supone en quien estimula preocupación, interés, convencimiento, inquietud, estar en vilo, como está una madre con su hijito enfermo? Yo no sé en qué grado se difunde ahora mismo entre nosotros, no lo sé, esa extraña teoría según la cual, y la habéis oído muchas veces, sería mejor que los padres dejasen crecer a sus hijos sin inclinarles en ninguna dirección, especialmente en el campo religioso, para que ellos de mayores a sus 18 y 20 años elijan. Eligen ser católicos, se bautizan. Eligen ser ateos, pues no se bautizan. Y así todo lo demás. Y esto a veces se dice y se propala, incluso entre personas que deberían tener más sentido de la responsabilidad, como si fuera una cosa obvia, una cosa convincente. Cuando aparte de que sea acertada o desacertada, es una cosa que no tiene ningún sentido. Y por tanto, no hay que discutir sobre ella. Cuando algo es acertado o desacertado, se puede discutir largamente de qué lado cae el acierto. Cuando una cosa es un contrasentido, una pura contradicción, lo único que hay que hacer es desvelarla, mostrar la contradicción al desnudo y eliminarla para siempre, sin permitir la pérdida de tiempo y de energías en tonterías. Y esta es una de ellas manifiestamente. Porque se supone que si se deja a un educando sin orientar, pasado el tiempo, él podrá orientarse libremente en la dirección que quiera, olvidando lo que nos dice la experiencia más elemental, que esta imparcialidad es absolutamente irrealizable. Todo hombre se orienta en algún sentido, o porque se lo propone o sin proponérselo. La vida por sí misma nos va orientando, en un sentido acertado o desacertado. E incluso cuando pretendemos abstenernos de tomar ninguna decisión, el no tomarla es un modo de ponernos ante la vida. Y esto crea hábito. Y cuando llegue la supuesta hora, pasados 15 o 20 años, de tomar decisiones, cada uno se siente atado por los hábitos que ha ido acumulando, los que sean. Porque es imposible que llegue desnudo y puro. Sería, por poner ejemplos toscos, elementales, pero por lo mismo aplastantes, como si pretendiésemos dejar a la disposición, a la libre elección dentro de 20 años del niño, el si ha de andar vestido o desnudo. Si lo vestimos, luego le costará mucho el desnudismo si es que lo prefiere. Y si no lo vestimos, le costará mucho luego vestirse si prefiere vestirse. ¿Y qué queda? ¿Hacer ni una cosa ni otra? ¿Para qué burlarnos de nosotros mismos? Es como si ante la previsión de que un joven a sus 18 o 20 años se ilusione con la literatura y la lengua francesa, quisiéramos que llegara puro, libre del contagio de otra lengua nativa, que evidentemente es un obstáculo insalvable para que otra lengua se enraíce con la misma naturalidad y profundidad que la nativa. ¿Qué hacemos, pues? ¿Le dejamos sin aprender a hablar? ¿Cuando llegue la hora de elegir, esto le permitirá elegir libremente o estará maniatado por su propia privación, por su propia desorientación? ¿Elegimos ahora el francés en vez del castellano? Y si luego prefiere el castellano, ¡qué tontería! Acostumbramos al niño a que, incluso por razones de convivencia o de tradición familiar, y con todo respeto a sus posibles opiniones futuras, viva respetuosamente en relación con el prójimo, cultive el sentido de la renuncia en ciertos casos, no se deje llevar por sus arrebatos de ira, en definitiva se inspire una concepción de amor y de fraternidad. ¿Y si este niño, este jovencito, más tarde, en el ejercicio de su libertad, prefiere el estilo de la prepotencia avasalladora, que también existe y tiene su gracia? ¿Quiénes somos nosotros para impedírselo? ¿Qué hacemos, pues? ¿Le damos un estilo, el otro, ninguno? ¿Cuántas tonterías, mis queridos hermanos? No hay imparcialidad posible. No hay más que acertar o no acertar. Pero por ley de vida, lo mismo que los educandos dependen de su, biológicamente, socialmente, culturalmente, de su contexto, también necesitan una orientación para la totalidad de la vida, que es de índole moral y de índole religiosa. Y esto no traba en nada su libertad. Al contrario, la hace posible, porque su libertad en el futuro no va a consistir en partir de un cero irreal y absurdo que jamás existe, sino a partir de unas condiciones propicias. Y es evidente que la condición propicia es que esté rectamente orientado y que él asuma personalmente lo que ha recibido y es bueno. No hay ninguna razón para las inhibiciones, ni para los falsos respetos. En todas las cosas que son de verdadera importancia vital, siempre tenemos que estar orientados. Pidamos a Dios, eso sí, que al influir sobre los demás, para que de una manera interior, cada vez más consciente, se orienten según las proposiciones, según los ejemplos y los estímulos que reciben del ambiente, de la atmósfera en torno, estos sean auténticos. Por eso los cristianos tenemos que dar gracias a Dios, que no nos empeñamos en formar a los demás a nuestra imagen, sino a imagen de Cristo, que es luz superior a todos los gustos, a todas las preferencias y a todas las diversidades legítimas de la libertad humana. Lo importante, pues, no es la neutralidad absurda, falsa, contradictoria. Si a un niño en una escuela de las llamadas neutras se le habla de Dios, oye hablar de Dios. Si no se le habla de Dios, termina en una concepción del universo de la cual queda excluido Dios. Porque se le da una supuesta explicación de la realidad del mundo, de los fines y valores de la vida social y de la historia, en las que no entra Dios, por consiguiente, como si no existiera. No es una escuela neutra, es una escuela que excluye a Dios. Aunque no se hagan discursos blasfemos y aparatosos contra Dios. Queridos hermanos, una última consideración. Esta responsabilidad apostólica, sobre todo en el orden educativo, tiene una consecuencia muy importante. Y es que en el seno de la familia, las necesidades educativas de los menores afectan sustancialmente al comportamiento de los mayores. Y esto es precisamente lo hermoso y lo grandioso de la vida familiar, en que no se producen estratificaciones, separaciones, compartimientos estancos, sino que el ser, el vivir, la manera de sentir, de manifestarse, de comportarse de los mayores, los padres fundamentalmente, está ordenada por voluntad de Dios a incidir sobre los menores y viceversa. Y por consiguiente, el mayor no puede actuar como si estuviera en una sociedad sin educandos. Pues esto que se da de un modo evidente y constitutivo en la familia, en el hogar, esto se da también en toda la sociedad. Y si me permitís una simplificación, yo me haría esta pregunta, que equivale a otras muchas que he hecho los días pasados. ¿Cuál es la lacra imperdonable de muchas formas o concepciones de la sociedad moderna? De que pueden organizar su propia vida prescindiendo de que en la sociedad hay menores, tratando de que se les relegue a una especie de gueto, que sus padres o los maestros, que los aíslen, que los cuiden, pero esto no tiene por qué influir para nada en mi libertad de movimientos como adulto. Esto es una muestra de que esa sociedad está enferma, de que está loca, de que ha perdido el sentido de la realidad, de que ha olvidado que el sector de los menores, niños y adolescentes, no es un apéndice, no es una especie de excrecencia. No es una cosa postiza que está ahí más bien estorbando. Es una parte esencial de la sociedad. Es ingrediente íntimo de la sociedad. Y si es ingrediente de la sociedad, tiene que condicionar moralmente las actitudes y los comportamientos de todos los miembros de la sociedad. Consecuencia, es intolerable en nombre de la libertad y del derecho humano que abunde un tipo de adultos quienesquiera que sean, convencidos de que a ellos se les debe libertad omnímoda sin ningún género de condicionamientos cuando inciden, influyen sobre los demás, en sus publicaciones, en sus espectáculos, en sus manifestaciones. Yo hago lo que quiero en nombre de mi libertad y los demás que se defiendan. Que hay un niño pequeño que lo defienda a su padre. Ah, no. Ese niño pequeño está formando parte de la sociedad en que tú estás. Y por consiguiente, tú estás cometiendo una agresión contra un derecho, empezando por el derecho de los padres, a que la atmósfera que respiren sus hijos no esté tan continua, tan densamente contaminada, que les resulte prácticamente imposible librarles de la contaminación. No tienes derecho a eso. Pero no es verdad que son muchos nuestros conciudadanos que creen que tienen derecho a eso. ¿No es verdad que se ha llegado a esa locura en virtud de la cual la sociedad trata de escindirse en dos estamentos? Uno en el cual los adultos se mueven con absoluta indeterminación, porque no admiten naturalmente ningún género de condiciones. Y si las admiten, las atribuyen a no sé qué opresión moralmente injusta. Y otro en el cual, como en una especie de jardín de infancia, los educadores, más inmediatamente encargados del asunto, los padres, se las arreglan como pueden para llevar adelante a sus pequeños. ¡Qué cosa más ridícula! Una sociedad así merece desprecio. Una sociedad así se está suicidando. Está matando su propio futuro. Pero no solamente su futuro. Porque los niños en una familia no son el futuro, son ya el presente. Porque la sociedad será siempre así. Una familia con esta admirable diversidad de miembros y con esta admirable interdependencia de unos respecto a los otros. Aceptémosla. Y pidamos al Señor, pidamos a la Sagrada Familia, pidamos sobre todo a la Virgen Madre, que hoy estrena en la festividad de la Iglesia su admirable maternidad divina, en la fiesta de la Anunciación, que nos dé sensibilidad interior, que nos dé el gusto exacto de la libertad, que no nos permita obcecarnos de tal manera que tranquilicemos nuestra conciencia con todo ese cúmulo de evasivas, de extravagancias, de disparates lógicos que tan fácilmente circulan y son asimilados, a veces por todos nosotros. Tal es la presión de las corrientes sociales. Y con esto termino, mis queridos hermanos, esta serie de consideraciones cuaresmales a las que me invitó vuestro querido cura párroco, deseando que el Señor haga su obra a pesar de mis palabras y siquiera aprovechándose un poquito de ellas, rogándoos que me perdonéis mis muchas faltas y las molestias que os haya causado. Pidamos los unos por los otros para que, como ha dicho el apóstol San Juan, viviendo de la intimidad del Señor todos, estemos en comunión, formemos comunidad y el aire que se respire en esta comunidad sea el del gozo, el de la esperanza y el de la auténtica libertad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.